Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. ¿Por qué prefieren levantar telas? Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos, mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Come on, enjoy us. I know you can do. Las opiniones vertidas en este espacio Xinguenguenchon son responsabilidad del par de irresponsables que le advierten a quien sea que corresponda, que no responda, si no le preguntan. Bienvenidos y bienvenidas, piratones y piratonas, paranoicos y paranoicas, a esta tercera emisión de Eclectomeroland, paranoias para piratones. Convencidos y totalmente seguros de llevarles un precopeo de este sábado, para lo que quieran aplicar en la bendita noche de este bendito sábado, Sabadongo, longo, burundongo. Ustedes pónganse tranquilos, ustedes pónganse cómodos, que les vamos a llevar un buen trip de rolitas. Que los van a listar para sacarlos a la calle, y si no, bueno, al menos a que sabadeen a gusto. Machine Ring. Así es, sí, cuidado con los dientes. Compadre, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues, aparte de la relación que tiene con los parientes. Compadre. Así dicen en Costa Rica, ¿no, compadre? Sí, ese es... Sí, es cierto, es pura vida. Bueno, pues es cuestión de enfoque, perspectivas. Es de acomodos nada más, ¿no? Así es. Y pues esta edición está plagada de recomendaciones de paranoicos, paranoicas, piratones y piratonas. E iniciamos con la recomendación del guitarro jalisciense Cristos Lezama, a quien le mandamos un paranoico saludo y un abrazos a capedos desde el desierto hasta Guanatos. Le mandáramos un kilo de soldadura, pues eso le hice el paro para soldar el hueso, ¿no? Pero bueno, pero perdí un kilo de machaca. Un kilo de machaca y coyota, ¿no? Así es. Yo creo que pues se quiere olvidar de esta tierra, la neta, el vato, pero en fin. Bueno, cuando menos que se le quite el miedo. Pues aquí el guitarro Cristos Lezama nos manda una rola de una banda que se llama Señor Tomate. Sin raspar muebles, ¿no? Yo creo. Rola que se llama Infarto. Esta es una banda de Argentina que se formó en 2003 y dicen que casualmente, ya que todos eran ya amigos y simplemente se pusieron a tocar y les gustó, pues Señor Tomate, dicen, es un error. Dicen también, refiriéndose a que son 6 cabezas en una sola pieza, que se ajustan periódicamente al cambio. Malaya tener esa malformación genética, ¿no? Tan multitask. Bueno, pues y dicen que pues es música extrovertida, influenciada por todo, como escapar del hoy y del ayer. Esto es entonces Infarto de El Señor Tomate. ¡Vámonos! Bam, bam, para, param. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, para, param. Bam, bam, bam, bam. Yeah. Compadre, ¿te acuerdas cuando las tocadas eran, pues... De veras, pero aparte de veras, estaba medio restringido la variedad, ¿no? Era, ¿qué ondas? Va a haber una tocada. Oh, ¿y qué va a ser? ¿Tupa Tupa o Guácara? Pues y no, pues, Tupa había... Tupa era el punk, el hardcore, Tupa Tupa, Tupa Tupa. Y la Guácara, la Guácara eran los compas que parecía que guacareaban cuando cantaban. Sí, mono, por y pues muy ad hoc viene lo que sigue, que... No, pero bueno, una observación para toda aquella banda que tiene poco con este rollo del rock and roll, poco con este rollo de las tocadas aquí en el Hermosillo caluroso nuestro. Este punto que acabas de tocar, Tomate, es muy muy muy muy. No, yo no toqué a nadie, Nicho. Aquí el Nicho dice que sí, en fin. Nicho, por favor. Era muy interesante porque las tocadas se hacían con lo que podías de instrumentos, con lo que podías de equipo, y los Father's Face tenían equipo de sonido, pero los víctimas tenían pues ganas de tocar. Y bueno, el punto es que todos... Un saludo a los Perra Vida, ahora tocando ese tema, porque me acuerdo que la primera vez que yo toqué con instrumentos de veras, que no eran hechizos... Eran Perro Vida. Sí, era el Miguelitros Perra Vida me prestó una guitarra, me acuerdo que era rosa, y estaba todo doblado el puente del brazo, y era un... Como tones como de Switch triunfo. De juguete acá, güey. Era un triunfo acá, ¿no? Tocarle, acá aplastar las cuerdas para que tocaran el brazo. Pero pues un saludo, Miguelitos y raza Perra Vida, de aquí para allá. Un abrazo, sacapedos. Al Factor X del Trae Mac. Más que nada al Factor X le tocó el nacimiento de la Perra Vida. Ensayamos juntos en su nacimiento en la casa de los Medina. Un saludo a su mamá que nos aguantó el ruidajo varios días, varios ensayos. Tenían un altar, le decía yo. Un póster de Sonic Youth, ¿no? Que antes era una cosa dificilísima de conseguir, ¿no? En fin, el punto es este, que las tocadas se hacían de trash, de speed, de punk, de heavy, todos juntos y revueltos, ahí sí. Porque en el slam, ahí sí te revolvías, si te caías, compadre, te recogían. Úrsula. Era tiro por viaje, entonces, ¿no? Qué tiempos. Y bueno, siguiendo más o menos por ese rumbo, nos vamos a ir para atrás. No vamos a ir para atrás, pero después de eso, que ya que regresemos, vamos a seguir con unas rolitas aquí. Le vamos a poner esta rolita de esta banda. Me refería a Atrás en el Tiempo. El Terrorizer, compadre. Oh. El Terrorizer. El Terrorizer fue la primer banda que yo escuché tocando Greencore. Tocando lo que muy poquito tiempo después iba a ser el Death Metal, el Grindcore. Todas sus variantes. Si no hubiera... De hecho, integrantes de esa banda fueron los que formaron después bandas como Morbid Angel, Napalm Death, Nausea, que es. Pues influenciaron a la siguiente camada, ¿no? Tal vez mucho metalero ubique al guitarro, el Jesse Pintado, ¿no? Jesse Pintado, como no, que se petateó. Que piró. Así es. ¿No? Era un orgullo tener un miembro de... No, pues eso siempre es un tamaño, orgullo, compadre. Sí, claro, de ese tamaño, esas dimensiones y ese alcance. Al menos una necesidad básica. Simón, pero aparte un orgullo tener a un vato con apellido mexicanoide, ¿no? En una banda, ¿no? Una banda gringolona, ¿no? Ya me había asustado, compadre. Sí, ¿no? Los sustos los pegamos poco a poco. En fin, era muy interesante que el vato se llamara Jesse Pintado. Y te digo, si no hubiéramos escuchado antes al Critter Slaughter, hubiera dicho que esos vatos se sacaron de la manga ese sonido en mega... ¿Se puede decir en megaputiza? Pues ya lo dijimos, ¿no? A 10.000 kilómetros por hora, ¿no? Obviamente, Critter Slaughter... Sí, muy rápido, ¿no? Simón, vamos muy recio. La vida se va recio. ¿Cómo se llama la rola de la banda? Pues la rola de Terrorizer. No, es que quiero apuntar que Critter Slaughter era punk, estos vatos ya eran más metal, ¿no? Y de ahí apúntese, se despegó. Compadre, apúntese. Ya le apuntamos, ya le pokeamos, como dice el Facebook. Y bueno, el Terrorizer de por ahí de 1988, tal vez, es una banda... 86, más patricio. Son de Los Ángeles, de, pues bueno, una de las partes que más... Puebla, compadre. De Los Ángeles, donde quemaron las escuelas, todo este rollo, ¿no? Ah, no. esos son otros metaleros. De donde surge y exporta al mundo thrash metal y speed metal, California. Californication, dicen los refads, ¿no? Bueno, esta rola del Terrorizer, unos pioneros en lo que es el metal acelerado y el metal extremo. Se llama... ¿Cómo se llama la rola acá? Afterworld Obliteration. Terrorizer. Lo siguiente es una recomendación de el compañero greñudo Luis Padilla desde tierras veracruzanas. Este compa nos recomienda a Los Aguas Aguas con su rolita Tranquilo y Tropical. El grupo Los Aguas Aguas pues nace en el 2005 con un estilón fresco, exploran diversos estilos musicales influenciados pues por la música jamaiquina y los géneros musicales de la costa, como los ritmos afroamericanos, el son jarocho, el reggae, el funk y otros más. Con integrantes que vienen de diversas actividades artísticas, que van desde el teatro, el cine, las artes visuales, pues, redundando tal vez, la música, la danza folclórica, y pues banda, bueno, morros que van desde los 18 hasta los 30. Son 10 jóvenes con mucho talento que integran esta banda. Y pues también esta banda ha compartido escenario con artistas de talla internacional como el compañero Oscar de León, Panteón Rococó, Los Rastrillos, Los Cojolites, ay no sé, ¿estos quiénes son? Bueno, X, Los Sonex, Los Caracoles, Los Antidoping, Los Dividendos, Botellita de Jerez, Cultura Profética, La Maldita, El Gran Silencio, en fin, hasta Los Scatalites, Matt Professor, Café Tacuba, no, Lila Downs. se han rozado con medio mundo, ¿eh? Yo creo que les vamos a mandar una buena pomada. Y pues actualmente están promocionando su primer material discográfico que se llama Easy and Tropical Machine. Así que aquí tenemos la rola de los Aguas Aguas llamada Tranquilo y Tropical. Que está bien, Machine. Los huevos, según los lamas, es venerado en las culturas del medio ambiente como una los gladiola. Los huevos, según los lamas, es venerado en las culturas del medio ambiente como una los gladiola. Como una figura gladiola. Thank you. Y bueno, vamos a continuar con otra petición, loco. Son recomendaciones. Sí, aquí no hay nada de que peticiones y de que, oye, ponme esta. No, recomiéndanos una banda que esté interesante, que nos llene el ojo y pues si no nos lo llena, pues lo siento mucho. A mí sí me hablan y me dicen, ponme estas y se las pongo, compadre, la neta. No, pues de reversa y con la cajuela abierta, pero, pues está canijo. No, esa es otra versión. Pero pues sí, prometimos, bueno, aclaramos que iba a haber peticiones, pero no las íbamos a poner. No. Pero bueno, es una recomendación, como dice el compadre Clamato aquí. Estos son los Pegasus. La rola se llama Melodía del Afilador, que es una... El afilador. Que es una recomendación, como esas de los derechos humanos, ¿no? De estos vatos. ¿De quién, Clamato? Del Hombre Fuego, Cristian Gómez. Los Pegasus. El muchacho, nos recomendó esta bandita con esta rola de la Melodía del Afilador, que pues es una banda con integrantes de nombre Luciana y Sergio de Barcelona, con su electropopó. Y aquí están, Pegasus con la Melodía del Afilador. Échale, mira, gran. Bueno, acabamos de ser testigos del renacimiento de las cenizas, ¿cómo era el chiste? El ave de Phoenix. Hay una broma ahí, bueno, no va a salir eso la broma. Bueno, es cierto. Acabamos de ser testigos del renacimiento desde las mismas cenizas, como el ave Félix dijera, cierto ex candidato que bueno, en no, fin. No, la morra esta que tenía todo hinchado, hombre. ¿Cómo se llama? Que para el caso es lo mismo, compadre. ¿Quién sabe quién estaba peor? En fin. Ninel, boluda. O bolas por todos lados. Yo creo que le hice un paro de chingado compita esta. En fin. Renacieron como el ave Fénix, los Caifanes, y fuimos testigos de verlos otra vez aquí en Hermosillo. Un show impresionante que más que nada para mí me dejó una nostalgia tremenda de volverlos a ver juntos en el escenario. Y bueno, yo pensé que iba a morir sin verlos juntos otra vez a los originales. Incluso algunos de ellos, Alfonso... Bueno, la neta no te lo queríamos decir, ¿no? Pero sí, ya estás muerto. Ya estoy muerto, ya ¿no? Estás muerto. Soy una aparición, ¿no? Es cierto. Con razón yo tocaba y me iba de lado. En fin. El tecladista también coincidía conmigo, que no quería morirse sin subirse al escenario con estos mismos güeyes. Y después de esa gira, y durante esa gira, algunos de sus integrantes más importantes o eternos, como Saúl Hernández y Alfonso Andrés, se pusieron a hacer discos solistas. El de Saúl Hernández ya debe estar listo. Trae unas rolas muy interesantes y son otra onda. También Alfonso Andrés está interesante grabando. Es como cuando dicen que alguien es especial, pero no llega al estándar. Buen punto. Pues es interesante porque sí le dio un giro total a lo que sería el caifanismo, ¿no? Él mismo dice que se rasgaba las vestiduras y se giro total. Simón, es un grupo total. Como el Gober y sus mentiras. Y Guacha se relaciona, todo en el rock and roll se relaciona, ¿no? Soda Stereo con Caifanes y les grabaron la primer rolita, le ayudó el Tavo Cerati. Compadre, nos van a decir que somos el choro total aquí. Pues mentiras no serán, digo yo, que me hagan echarle pipí a cualquier lado, pero con truco. En fin, el Alfonso André acaba de grabar su disco, que está muy bueno. Está muy bueno, se hace acompañar de muy buenos músicos mexicanos. Y bueno, aquí va una rolita, un botón te muestra. Esta es Estampa. Y pues también cabe. Sí, cabe. Cabe recalcar que pues es también una recomendación, porque pues si no se han dado cuenta hasta el momento, todo este show pues ha estado plagado de recomendaciones, y en este caso es la recomendación de la hermosa y talentosa Berenice. Y aquí tenemos a Alfonso André y su rola Estampa. Thank you. Bueno, pues lo que sigue no es nada de Jalapa, ni del Peño, ni mucho menos, pero pues es otra recomendación de una piratona paranoica más, como las que están escuchando y los que están escuchando este programa. Serán puros piratones, que no se escucha, compadre. Serán puros piratones o no, piratísimos. Si no, aquí lo van a tener que empezar a hacer, ¿eh? Se van a piratear, ¿no? El sábado a la noche, everybody getting pirating. Oh, yes. Bueno, y en este caso, pues fue Giselda Cariaga, que nos recomendó algo de Guns N' Roses. Se comunicó. De Guns N' Roses, compadre. De Guns N' Roses. Los pistolas rosas. Créalo. No. Los pistolas rosadas. También le pasan. Que oye, compadre, que pues para todo esto, pues nosotros podríamos ser los cañones irritados, ¿no? Pues por los rosados. Pues, si hay pistolas rosadas, pues nosotros somos los cañones irritados de ahora en adelante. Bueno. No le pase por aquí porque va a pasar rosando, ¿no? Giselda se comunicó para pedir algo de esta banda y aquí le rolamos ni más ni menos que su primer exitazo, Chacalón. Oye, compadre, pero lo Welcome hacen Roses. Welcome to the jungle. ¿Seguro lo hacen Roses? Sí, ahí va, ¿eh? hay algo muy curioso en la rola esta de Welcome to the Jungle, o no sé si de la rola, más que nada de Axl Rose. Yo jamás he entendido ese de Brian el vato, güey, a media rola. ¿Qué? ¡Qué tranza, güey! No las habrá entendido, güey. Hasta la ficha no, y vaya que he andado por ahí, compadre. He andado por ahí, circulando los terrenos bajos, terrenos. Y todavía no me cae el 20, qué pedo. Circulando. Que hay que hacer espacio. Cierro. Se nos olvidó decirles, comentarles e informarles que esta versión fue hecha por el Frank Sinatra del metal, el señor Ricardo Queso, Richard Cheese, desde su álbum Aperitivo para la destrucción, compadre. Y este compa tenía un show en MTV que se llamaba Lip Sync. Y haz de cuenta que tenían a su bandita tocando así, tipo Frank Sinatra y todo, ¿no? Pero te ponían rolas como, no sé, de Nirvana, de Alice in Chains, con ese ritmo, y tú les tenías que seguir la rola cantándola y todo, ¿no? Y era todo un reto, pues, o sea, escuchar esa rola con ese género de musical y a ver, acuérdate de la letra y esto y lo otro y síguela, ¿no? Para una todo. Una sorpresa total, ¿no? Un estilo, ecléctico. Estilo... Un estilo eclectomeloland paranoico. Y lo que sigue de Don Rolando... Ah, no, perdón, Don Roldán. Roldán, un saludote, Roldán. Exige algo de los Chemical Brothers, por lo que escogimos, la exquisita pieza In Dust We Trust, del álbum Planet Dust, que fuera su primera producción. We'll be right back. Y bueno, también siguiendo con la sección de recomendaciones como la CNDH, tenemos... A ver, vamos a ver qué es lo que escogimos aquí. Tenemos lo que sigue por cortesía de el Sigialberto Sigifredo... Sigiberto Hachoste. Quítale la cura, quítale la cura, la neta, güey. Del Sigialberto, del Sigifredo, del... Hachoste. Del Sigi. Del tremendo Sigi. De, bueno, él nos pidió ni más ni menos algo de la Kinky Beat, de esta bandita muy suavezona, muy sabrosona. Y nos brindan en esta ocasión su tema Bafunculo. Así que ahí les va la Kinky Beat, banda. Y así se, y esto se oye. Ah, sí, seguimos continuando. Claro que sí, que no. Saludos para Sigiberto. Sí, como no. A continuación, una recomendación más de como las que está de las que está plagada esta edición de Clectomeroland, Paranoias para Piratones. Ojalá que así le hicieran caso en la CNDH, en aferrado lo alto, ¿no? Pero, así es. Ojalá. Pues en este caso corre a cargo de John Stewart Leal, también conocido como el Robert, que pues primero pidió zapatos viejos. Pero pues le explicamos que no éramos ningún tianguis ni algo por eso, así que se reivindicó y pidió vaqueros asesinos de los nativos locales de aquí mismo, la blasfemia sónica, que está conformada por el Chachaloco, el Goody, y aquí su servilleta colorada, el Tomero Jackson, que pues llevando a cabo un conjuro sónico para que se te caigan los pelos de los codos, aquí están. Teníamos la versión de Zapatos Viejos, pero con el disco al revés, pues yo creo que no iba a funcionar mucho, ¿no? Compadre, no sé, pero yo tenía que volver a traer el tema aquí. ¿Qué onda con las rolitas que no dejan de dar vueltas en la radio desértica? Que pues creo que levanta polvo, que no sé qué. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Los gotitas, el Gotye, sí, con su rolita que dice "Now I'm someone that you used to blow". Que ya, chole, por favor. Y que ya no le dieron ganas ya de seguirle blowbeando, pues, Yo creo que no, porque pues dice "someone that you used to blow". Pero en fin, lo que sigue viene de parte, ni más ni menos, y aquí no me dejará mentir el Ton Araya, de la comadre Abril. El alto mando, la ley y el orden. Que pues no podía dejar de hacer su recomendación, y esto fue "Two Minutes to Midnight", de ni más menos que la doncella de hierro, los británicos legendarios Iron Maiden. Morra, no, ¿cómo que Iron Maiden? O sea, sí, hay un respeto por Iron Maiden y toda una reverencia, pero, o sea, Iron Maiden. ¿Me pones Iron Maiden? No, a ver, Cushy, dijo que morra, dijo, ¿me pones Iron Maiden? Ni creo que aceptar la pinche casa, o sea. Iron Maiden it is, Iron Maiden es, compa. Así es. Y aquí está, 2 Minutes to Midnight.